a la gallera sin miedo. Bello real cuando llegas a la gallera sin miedo. Porque tiene gallo bueno que sabe dar con la escuela. Porque tiene gallo bueno que sabe dar con la escuela. Dicen los demás galleros, nos vamos de San Jacinto. Porque esos gallos son buenos y después nos vamos limpios. Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías. Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías. Solo quedará Rodríguez, que ese es un hombre completo. La de buena le persigue lo mismo Adolfo Pacheco. Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos. Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos.